Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oyentes de FM Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Me trabé. Quien les habla, Amanda. Nuestra vía de comunicación, 156-54-79-88. Una vez más, autoconvocados para dar muy buenas noticias. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Radioemisora FM 89.3 Cuyum. También nos puede escuchar y ver a través de La Chispa Mendoza vía Facebook y dejarnos sus comentarios vía mail y también quejas, ¿sí? Se puede dejar quejas. Sí, por supuesto. Vía mail a través de lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y bueno, como decimos siempre, como comenzamos siempre nuestro programa, con la editorial de nuestro programa, que si bien recuerdan, el programa anterior la cambiamos por invocar todo tipo de lucha en esto que se está gestando y que se viene armando naturalmente a raíz de la situación que estamos viviendo los argentinos, que es el movimiento obrero revolucionario. Y bueno, para eso, como decimos, es la expresión de la clase trabajadora contra el flagelo, sí, del sistema. Claro, clase contra clase, y bueno, y con nosotros veníamos trabajando el tema de la minería contaminante, la defensa del medio ambiente. Creemos, como dice Amanda, que eso está contenido en una lucha mucho más amplia, y que tiene su raíz en las luchas de la clase trabajadora, por la lucha y por una vida digna y un digno pasar. Bueno, y para eso hemos traído un pequeño artículo y que lo vamos a pasar a leer y después haremos los comentarios pertinentes. Unidad y masividad para la construcción del movimiento revolucionario. Recorte de subsidios, ajuste, aumento de tarifas, controles del dólar, disminución del gasto público, pacto social para controlar los salarios, etc. Son estos los términos más utilizados por los voceros de la burguesía en su eterno bombardeo mediático, con lo que emulan las mejores épocas del menemismo que tanto dicen aborrecer. Pero desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Las cosas han cambiado y la lucha de los trabajadores y el pueblo han subido al tablero político para jugar también el juego. Esto ha dejado al descubierto la manifiesta debilidad política de los dueños del poder y su gobierno, que, condicionados por la lucha de clases, ya no pueden hacer lo que quieren y lo que deben para garantizar el aporte nacional y popular a la salida a la crisis política y económica global, en la que está sumergida la oligarquía financiera. Luego de las elecciones nacionales, la burguesía ha alineado y ordenado sus filas políticas detrás de garantizar continuar con el engaño, a tal punto que hasta la izquierda propone soluciones para salir de la crisis, y nacionalización es la palabra que más repite y más deleita a los oídos de algunos sectores de los monopolios. Su tendencia al autoritarismo y la reacción, como siempre, está allí presente a través de sus instituciones del Estado, pero esta vez está acorralada por el creciente movimiento de masas y los recuerdos del intento totalitario del estado de sitio de Della Rúa y su final en el 2001. El pueblo y los trabajadores, con sus luchas de hecho, les hemos gritado en la cara: no les creemos nada, no nos asustan. Con sus terroristas, fantasmas del pasado, el camino de la lucha que hemos emprendido nos ha dejado en nuestras manos una poderosa herramienta de la democracia directa, que junto a la unidad y masividad ha abierto el camino para la construcción del movimiento revolucionario capaz de dar vuelta a la tortilla. Hoy la tarea de los revolucionarios, de las mujeres y hombres honestos y comprometidos con sus iguales, es implicarnos con esta obra y aportar desde cada lugar a la revolución en marcha. Bueno, ahí queda. Muy bien. Esto es más ni menos que el sentir de la clase trabajadora, digámoslo de alguna manera. Sí, de nuestro pueblo en general. O sea, ya algo habíamos hablado la semana pasada en el programa anterior, donde veíamos que se habían tomado una serie de medidas, por supuesto, envalentonado en el triunfo de las elecciones. Claro, el pseudo triunfo de las elecciones, también nosotros hablamos de algunos números, ¿no? Pero bueno, justamente, después de la visita de la señora presidenta a la convención del G20, que también hablamos de eso, que es... son los 20 países industrializados de punta del planeta, bueno, se compromete a una gestión y bueno, y aportar desde nuestro país a solucionar la crisis internacional. Algunos nos usan de ejemplo, pero sí, qué mayor ejemplo de explotación y claro, aberración del capitalismo que Argentina. Exacto, entonces nos usan de ejemplo algunos, mostrando en el buen sentido de la palabra el crecimiento constante y sostenido desde hace varios años a costa de la explotación y superexplotación de los trabajadores. ¿No? Entonces, ¿cómo se maneja desde el poder o desde el gobierno, mejor dicho? Políticamente se trata de contener la lucha de clases, o se trata de esconder, de disfrazar, de no mostrar. Y bueno, mientras hay una propuesta, hay un discurso populista, como hemos dicho, que muestra una realidad que no es. Por ejemplo, la última que tantas críticas ha generado, ¿no? De que con 8 sueldos y medio o un poquito más, un trabajador puede comprar un auto. Por supuesto, y olvídate de comer, de que tratar de no enfermarte, no sé. Claro, primero hay que tener los 8 sueldos. Ayuno. Y primero, claro, hay que tener los 8 sueldos que te los paguen, porque hay un montón de empresas que no te los pagan. Sí, o sea, la otra es, bueno, ¿quiénes son? ¿O de qué auto estamos hablando? Bueno, la verdad es que hay una fantasía con respecto a la situación general que es hasta casi burda, ¿no? O sea, en las últimas presentaciones discursivas de la presidenta ha hablado de la importancia que tiene el mercado interno y para lo que ha significado para sostenernos y no caer en la crisis que está arrastrando al mundo entero, ¿no? Pero bueno, esa es una vieja concepción que nosotros ya lo estuvimos hablando, que tiene patas cortas, porque el modelo está basado en la superexplotación. Y cuando hay reclamo de los trabajadores, está basado en la superexplotación, en las jornadas esclavizantes de trabajo. Y cuando hay reclamos por parte de los trabajadores, viene la chicana, viene la represión. La represión. Últimamente, bueno, primero fue con los, ¿cómo se llama? Colectiveros, o los que, bueno, el problema de la tendinitis, que la señora esta se mofaba de que su papá, que había trabajado toda su vida de no sé qué, sí que trabajó, nunca había tenido ese problema. Claro. Quizás sería porque el padre de ella tenía sus 8 horas de trabajo y no más. Y no más. Sí, en caso de que haya sido colectivo, que las haya trabajado, bueno, no, y que no haya tenido problemas. Que en la época que ese papá, ese hombre, el trabajador, por la edad que tiene esta mujer, fue el colectivero, en esa época el colectivero tenía un ayudante, que era el garí, no me acuerdo cómo lo llamaba, que era el que cobraba el boleto. El chofer manejaba. Después de un tiempo, el chofer pasó a cobrar boleto, a manejar, bueno. Y últimamente, con el tema de las maquinitas y todo eso, bueno, volvió a solamente manejar. Pero bueno, eso, bueno, para algún sí, día, para no irnos por las ramas, claro, de todos modos. Porque, por ejemplo, hoy tenemos el caso de esto que se desató en ¿cómo se llama? Con los trabajadores técnicos de Aerolíneas Argentinas y Austral, por ejemplo, que en principio se habló de boicot, se habló de que esta gente no quería la estatización de la aerolínea, que quería que siguiera en manos privadas. Bueno, o sea, como que hay un sector de los trabajadores que hasta perjudicaba a los otros. Bueno, ella manda a que se vuelva a militarizar esos controles, para que justamente esos trabajadores no dependan de la empresa, sino que dependan de la Fuerza Aérea, donde hay otro tipo de controles más severos. Pero inmediatamente que de alguna manera se arregla, no se arregla, sino que se entra un impasse en ese conflicto, aparece en otro, que es la de los técnicos de pista. Bueno, claro, que también están en contra de la... Entonces, hoy nuevamente, o ayer, todos los vuelos de la aerolínea nacional... Paralizado. Bueno, entonces quiere decir que el problema no es un sector, hay un problema serio ahí. Bueno, ahí se dice que han recalado los popes de la Cámpora, que son justamente estos que pueden cobrar con un sueldo de ellos, pueden comprar un auto. Claro. Ahí sí, capaz que esa es la medida que tiene la señora, ¿no? Los sueldos que tienen los Pendex, los Pendex K, claro, los Yuppie empresarios K, que son sostenedores de este modelo nacional y popular. Nacional y popular. Que en ningún momento habla de tirar por el suelo la ley de flexibilización laboral. Exacto, y bueno, y que sirven de patota, recordemos que fueron los que fueron a apurar patoteramente el acampe de los pueblos originarios Kwon en la 9 de julio en Buenos Aires. O sea que para eso tienen plata, ¿no? Esos señores hoy son militantes, es la gloriosa juventud que vuelve a participar en política, por supuesto con sueldos que van arriba de los 15, 20 mil pesos, 30 mil y 50 mil en algunos casos. Bueno, y para cerrar un poco, yo quería decir que todos estos problemas, o sea, todos estos conflictos, estas luchas que se están dando en todos los sectores, que vos mismo decías, no solamente son los trabajadores de colectivos, sino hasta en aerolíneas, en todos los sectores están generando luchas por reivindicaciones, y no solamente de salarios, sino de una vida digna, es porque el sistema capitalista está en crisis, y no solamente en el resto del mundo, como lo quieren hacer ver. Claro. Aquí también hay problemas, aunque no quieran dejarlos ver, aunque los quieran tapar, como uno tapa el sol con una mano, bueno, pero así es, inevitable. No se puede tapar porque en Mendoza, en Argentina, la revolución está en marcha. Y con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada. nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcela la esperanza. Que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Insistimos, reiteramos, estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y bueno, nos pueden ver y escuchar por Facebook en La Chispa Mendoza. Y también, si quieren sugerirnos temas, si quieren hacer algún comentario sobre el programa o sobre algún artículo o lo que nosotros, o sobre lo que nosotros estamos hablando. Pueden escribirnos a lachispasmendoza@yahoo.com.ar. Bueno, y debido a la presencia de Manu Chao Mendoza, la cual nos ha traído un montón de consultas, si la radio comunitaria Cuyún tiene algo que ver con este recital que se espera hacer de Manu Chao acá en el barrio, hemos hecho un comunicado de prensa para aclarar que la radio no está involucrada en el evento, que lo vamos a pasar a leer. Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, Barrio La Gloria. Quiere comunicar. Nos alegra la llegada de Manu Chao a nuestra provincia en apoyo a la resistencia del Barrio La Gloria. Sin embargo, ante numerosas consultas recibidas por oyentes, amigos y conocidos respecto de nuestra posible participación en la organización del evento, aclaramos que Radio Comunitaria Cuyum no tiene ningún tipo de relación con el mismo. En primer lugar, nuestra radio lleva 20 años defendiendo una forma de construcción participativa y comunitaria. En segundo lugar, las actividades que desde ella se promueven buscan integrar a todas aquellas organizaciones de los barrios, porque entendemos que es parte de nuestra construcción participativa y comunitaria. En tercer lugar, en nuestra radio las decisiones se toman de manera conjunta, respetando opiniones y tratando de alcanzar lo que consideramos lo mejor para el grupo y para la comunidad. Atento a que los mecanismos empleados por quienes sí llevan adelante los preparativos del mencionado evento dejan de lado todo lo que defendemos y principalmente nuestra forma de construir y resistir en el barrio La Gloria, entendemos que de haber sido convocada a esta emisora no hubiera podido ser parte de la propuesta. Cada vez que nuestra radio ha tenido la oportunidad de organizar eventos con la presencia de artistas de renombre nacional o internacional, ha convocado desde el principio y de forma transparente a todas las organizaciones del barrio. Un ejemplo de esto es el mega operativo cultural realizado en marzo de 2009. Del mismo modo, hemos participado en la medida de nuestras posibilidades en todos los acontecimientos culturales propuestos por otras organizaciones de la comunidad. Pensamos que los personalismos atentan contra la responsabilidad de encontrarnos todas las organizaciones de nuestros barrios en prácticas concretas que fortalezcan los lazos y superen la fragmentación que caracteriza nuestra sociedad. Asimismo, ante consultas referidas a la relación de la señora Mariela Jofré con nuestra organización, informamos que no tiene ningún tipo de vínculo con Radio Comunitaria Cuyún, ni le ha sido solicitado ningún tipo de representación en ningún ámbito, evento o trámite. Esperamos entiendan nuestra posición. Somos una radio comunitaria que busca abrir sus puertas a la sociedad y de manera transparente. Nos encontramos en la manzana D, casa 15 del barrio La Gloria, para compartir ideas, proyectos, inquietudes y discutir soluciones. Nos seguimos encontrando en el aire de la FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, y en nuestros barrios. Elaboraron esta opinión La Pachera, Fugitiva, La Chispa, Esta Boca Es Mía, Parar la Olla y Nuestros Barrios Qué, Locos de la Azotea, La Urbana, Fogón Cuyano, La Hora de los Abuelos, Deporte entre Mate y Tangos, Cecilia Tosoni, La Correntada y Recuerdos. Son los programas que participan de esta radio comunitaria. Y bueno, yo creo que está bastante clarito expresado el sentimiento de la radio ante esta situación. Así que, ¿te parece que sigamos? ¿O querés agregar algo? No, yo lo que me interesa es que aclarar que, bueno, que justamente la construcción de este espacio y el espíritu que tienen todos los programas que firmamos este comunicado es justamente eso, la participación colectiva, la construcción y la participación del pueblo, del barrio, de la gente del barrio en todas estas posibles eventos donde se puede obtener algún tipo de beneficio, ¿no? En este caso, todo lo que se ha organizado en su momento desde la radio ha tenido como destinatario final mejorar las instalaciones de la radio, llegar, como fue la presentación en el teatro, con que se pedía una entrada y una colaboración. La entrada era para los jardines, jardines maternales que funcionan acá en el barrio. Y bueno, y justamente acá, con respecto a este nuevo evento, aparentemente, bueno, va a ser en beneficio nada más que de una sola persona, por lo menos hasta acá es lo que se entiende. Y se usa un discurso de barricada, la resistencia de La Gloria. Bueno, el barrio La Gloria resiste desde acá, desde estos programas, desde esta forma de trabajar que tenemos en Radio Comunitaria de Cuyo, desde una concepción colectiva. Y desde varias organizaciones que también han quedado fuera de esto porque claro, no han... y que son resistentes en el barrio, y que son colaboradores de nuestra radio, y bueno, y que cuando se ha tenido que actuar, se ha actuado en forma conjunta y solidaria, fundamentalmente con la participación de la misma gente del barrio, nada de vanguardismo, nada de representantes que se hacen cargo de los problemas de los otros. Acá nos hacemos cargo todos de nuestros problemas. Por eso la mayoría de estos programas tienen las características que nosotros decimos. Somos autoconvocados, somos trabajadores, y no vivimos de la radio, sino que hacemos radio para transmitir ideas, para transmitir conceptos, para transmitir una nueva forma de, de, de pensar y de actuar. Bueno, y hay gente que acá, como en este comunicado, esta señora Mariela Joffre está demostrando que no es lo que intenta la, claro, el espíritu de la radio ni de ninguna de las asociaciones que se basan a, o sea, que se dedican a fomentar la resistencia que ella tanto claro, usa para sus propios fines. Bueno, yo la verdad que no me di cuenta. Bueno, estamos en el aire, estamos en un programa en vivo, así que bueno, puede pasar de todo. Así que, y bueno, para seguir un poco con lo que veníamos hablando el bloque anterior, trajimos un artículo sobre la crisis mundial en Argentina, pasa por más, dice. Ah, no estoy en la mía. Bueno, basta. Vamos a pasar a leer este artículo y después seguimos, así me concentro. La crisis mundial en Argentina pasa por más superexplotación. La santa alianza constituida por las empresas, gobierno y sindicatos, al igual que todos los medios de comunicación masivo, ya echaron a andar la primera parte de un plan que se constituye en una nueva maniobra contra la clase obrera y el pueblo, con el único objetivo de acumular más ganancias. Para ello, lo primero es traer confusión, tirando nubarrones oscuros con el afán de amedrentarnos y que nos refugiemos en el famoso dicho: del trabajo a casa y de casa al trabajo, calladitos la boca. Vociferan a los cuatro vientos que la crisis mundial golpea las puertas de nuestro país y con algunos elementos nos tiran con una gran mentira. Los grandes monopolios mundiales, que en su mayoría de una u otra manera están instalados también en Argentina, pretenden avanzar en la superexplotación y en la superproducción con menores costos. Es decir, que con la misma gente, más productividad y con salarios más bajos para resolver los problemas que tienen en Europa y Estados Unidos. Pero esa verdad ellos la esconden. Esta crisis no es recesiva, sino por el contrario, de grandes inversiones para agrandar las plantas, aspirando a producir a full y que nosotros les resolvamos con nuestro sudor y sangre los platos rotos. Agitan que hay que frenar la inflación que la generan ellos y tiran como un caso resuelto que las próximas discusiones salariales no pueden superar el 18%, cuando todos los argentinos sufrimos y padecemos la escalada de aumento de precios a niveles que este año ya superaron el 40%. Los muy caraduras hablan de quite de subsidios y por lo tanto aumentos de tarifas. Por un lado, ¿por qué subsidiar a las empresas que ganan fortunas millonarias? Y por el otro lado, el quite de esos subsidios es apenas un porcentaje ínfimo del monto total de subsidios a las empresas. Generan un medio con el tema del dólar, un miedo con el tema del dólar, como si los trabajadores tuviésemos para comprar dólares, y esconden que la principal exportación es la fuga de capitales, la ganancia en dólares de lo que se produce en el país por parte de las multinacionales, que suma 38.000 millones de dólares al año. No nos van a hacer vacilar. Debemos quebrarle sus maniobras. Ninguna empresa o inversión se va a ir porque producir para la oligarquía financiera mundial en Argentina es un gran negocio. El Estado es de los monopolios y tiene todas las facilidades para llevarse las riquezas naturales y el fruto de nuestro trabajo. Hasta el gobierno y la oposición son de ellos. Las luchas que sin duda se avecinan, contempladas desde la unidad, nos colocarán en los umbrales de un nuevo movimiento obrero revolucionario que se viene gestando por abajo, y así podremos plantarnos más decididamente, no solamente por los justos reclamos, sino en la disputa revolucionaria de todo un pueblo decidido a arrebatarle el poder a la burguesía y construir una sociedad más justa, sin explotadores ni explotados. Bueno, como dije al comenzar, esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién, de que la crisis también se vive acá y nosotros la vivimos, no sé si peor, porque con nuestro trabajo tenemos que sacar adelante este sistema cochino, sistema financiero. Claro, También se habla de que, bueno, justamente a raíz de la participación en el G20 de la presidenta, bueno, es muy probable se comenta de que no, de que tengan que recurrir a préstamos de los países como los nuestros hacia los países centrales. Uh-huh. En realidad no es que vamos a recurrir a préstamos, son las exigencias para ser parte de esa élite, de ese círculo de privilegio que tiene el capitalismo a nivel global, que es el grupo de los 20. Entonces estamos ahí, no estamos de casualidad, estamos ahí porque somos un país desarrollado, no somos un país en vía de desarrollo. El capitalismo de nuestro país tiene un gran desarrollo, ¿no? Esto da y tira por tierra la eterna, digamos, disputa que se empezó a partir de la caída del muro de Berlín con una penetración ideológica de la eliminación de la clase obrera como clase productora. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un país desarrollado, que tenemos industria desarrollada, que tenemos industria de punta. También se jacta de eso la señora, claro. Que podemos poner un submarino, construir y poner a flote un submarino. Que podemos mandar un satélite al espacio. En sociedad, claro, con otros. Entonces, eso es justamente es parte del fruto de nuestro trabajo como obreros, como trabajadores, ¿no? Está claro que sin trabajadores nada de eso se puede hacer. Claro. Entonces, y también está claro que ese fruto que nosotros producimos no lo disfrutamos. Exacto. O sea, que ese fruto que nosotros nos matamos a diario, bueno, yo no personalmente, porque no trabajo 12 horas, pero hay un montón de trabajadores, compañeros, sí, amigos, conocidos, familia, que se pasan 12 horas metidos dentro de una fábrica para generando riqueza y plusvalía para que justamente que no las pueden disfrutar. Claro, que hay una gran producción automotriz, porque el modelo un poco se basa en eso, unas grandes producciones para la exportación. El mercado interno que se hablaba. Claro, el Producto Bruto Interno que aumenta, claro, año tras año con año va aumentando, y sin embargo la calidad de vida de la clase trabajadora año a año va decayendo en vez de ir mejorando, no, bueno, o se estanca. Nosotros eso lo podemos ver clarito acá. Mendoza en esta última semana con las inclemencias climáticas que hemos tenido. Sí. Primero con el viento sonda, y después con las lluvias torrenciales que hemos tenido este fin de semana. Y todo lo que eso trajo aparejado. Voladura de techos, incendios con el viento sonda, caída de cable, árboles aplastando autos, gente. Porque bueno, al muchacho que mataron en la Matuna Rama, que lo golpea en la avenida Costanera, era un trabajador, ¿no?, que se desplazaba en su motito. Después con el agua, exactamente, o sea, otra calamidad, inundación, corte de energía. Sí, hubo evacuados. ¿Cómo puede ser que en un país donde el Producto Bruto crece año a año, haya gente que vive tapándose con chapa, nylon, cartones, claro, usando ese tipo de materiales en techo, en sus ranchitos? Sí, o paredes de cartón, de chapa, claro, o de madera. Casas de adobes que con el constante y la humedad y la presión del agua se terminan derrumbando paredes, como pasó en el caso de esta gente en Maipú. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, esta es la Argentina que vivimos, ¿no? Esta es la realidad que nos toca como pueblo, ¿no? Y bueno, que no tiene nada que ver con los discursos, que no tiene nada que ver. Justamente, hay un crecimiento, es verdad, pero ¿quién crece? Sí. Crecen los grandes capitales. Claro, los capitales. O sea, hay cada vez. El que tenía tiene más, y el que tenía poco tiene menos. Claro. Esa es la situación, esa es la realidad, ¿no? Y esa es la manera en cómo estos gobiernos serviles de los grandes monopolios se encargan, como dice la nota acá, de administrar estos 38.000 millones de dólares que al año producimos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y que se llevan a manos llenas los monopolios y los disfrutan en otro lado, por supuesto. Entonces, por eso se insiste con el tema de que a pesar de todo, nuestro pueblo se organiza, lucha y da pelea, y por eso decimos que estamos en la conformación de un gran movimiento revolucionario que debe y necesariamente tiene que tener a la clase trabajadora como eje, para que de ahí tienen... ¿Por qué decimos la clase trabajadora? Porque es el único sector realmente y objetivamente enfrentado al gran capital. Claro. Los enfrentamos a diario en las fábricas, oponiéndonos a los ritmos esclavizantes de trabajo, los enfrentamos en nuestros reclamos salariales. Acá se ha hablado en el artículo de que ya hay como un acuerdo tácito entre lo que nosotros denominamos la Santa Alianza, que es el gobierno, sindicatos y monopolios, patrones, de que en estas discusiones paritarias que se abren a partir del próximo febrero, o sea del año próximo, los aumentos no superen el 18%, ¿no? Cuando hemos tenido, como decimos acá en este artículo, ya casi un 40% de inflación en lo que va del año, y esperemos que no suba más de lo que queda, ¿no? Y sí. O sea, y eso es todo para recuperar y recomponer, ¿no? Sí. Así que bueno, nosotros volvemos a invitar desde acá a que se suman, que se unan al movimiento revolucionario que se está gestando. ¿Para qué? Para poder conseguir una vida digna y para de una vez por todas tener el poder en manos del pueblo, no tener el poder, ejercer el poder como pueblo. Porque como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el poder lo tiene el que produce. O sea, en este caso, el pueblo. Si bien usted no trabaja en una fábrica, no trabaja, como siempre nos referimos nosotros a la fábrica o a los grandes centros de producción, desde su lugar de trabajo usted está generando, está produciendo, aunque no trabaje en una fábrica. Así que, bueno, los invitamos al movimiento revolucionario. Con esto nos vamos a una pausa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así. Gritando. sol de tu bravura, le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara. Seguimos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum, 156-54-79-88. Bueno, y digamos, todo esto que nosotros venimos hablando tiene un contexto también internacional, ¿no? O sea, acá se ha hablado en otros programas, bueno, de la crisis que se vive en Europa, el problema que tuvo Grecia, las situaciones que está en España. Bueno, esta semana que pasó se hizo renunciar a las presiones del mercado común europeo, hicieron renunciar al primer ministro de Italia, al fulano este Berlusconi. No me sale. También se hizo renunciar, ¿no? Ojo, al primer ministro de Grecia. Ahí fue el pueblo. Sí y no. O sea, tengamos en cuenta que en estos sectores, o sea, también, si bien ha habido movilización y resistencia, uh-huh, ha sido resistencia a las medidas a aplicar. Uh-huh. Como no daban garantía, las presiones del capitalismo y los monopolios hacen que terminen renunciando estos fulanos, ¿no? Y se pone gente que supuestamente está alineada con... con el sistema, con el... ¿cómo es que es? Con el modelo. Con el modelo. Entonces... ellos se garantizan de que, bueno, de que sus serviles gerentes políticos, claro, respondan a su política, ¿no? Entonces, por eso asume Papalópulos o algo así. Sí, por sí, así, así, Papalópulos. En Grecia, y Monti, para que se monte a los a los trabajadores y al pueblo. A los italianos, en nombre de la comunidad, de los monopolios que sostienen el mercado común europeo. Y también, o sea, el movimiento de indignados sigue constante, presente en el pueblo español, portugués, y hoy también hay manifestaciones y hay volanteadas, sí, de los jóvenes indignados que invitan a no votar en estas próximas elecciones en España, a no votar porque tanto representantes del Partido Popular, que es la derecha, como la izquierda con el PSOE, no los representan, y bueno, son tanto unos culpables como el otro de la crisis que están, claro, viviendo estos pueblos. Ya lo hemos dicho un montón de veces en este programa, todos son gobiernos. Bueno, y fíjense, estas noticias que traemos nosotros, así cortitas, que dicen algo, ¿no? Miles de alemanes marchan contra el poder de los bancos. No sé si quería acotar algo acá. No, eso para algo. Uh-huh. Chile, estudiantes y profesores volverán a marchar. Eso se ha convocado una gran marcha para mañana. Luego de que la policía desalojara a los indignados del parque Zuccotti, un juez rechazó la solicitud de un manifestante que pedía que se revocara la decisión de prohibir el acampe frente al Distrito Financiero de New York. Esto de Estados Unidos, ¿no? Porque nunca. Ajá. Supuestamente decían que era por la mugre que estaban generando. Yo lo vi eso en... Sí, sí. Y al final nada que ver. En un accionar calificado de violento por los manifestantes, la policía francesa desarmó un campamento ubicado debajo del gran arco de la Defense. Los de allá le veo bien. En las afueras de París. No, de, o sea, París. Esto es así como a modo de flash, ¿no? Y, sí. O sea, es lo que nos muestra de que en todos lados se ha generado y se está cuestionando este sistema, ¿no? O sea, el grito de los indignados es: no nos representan, democracia real ya. ¿Ah? Claro. ¿Qué quiere decir? Que esto que nos ofrece el sistema, nadie ya lo considera democracia, es la dictadura de una minoría sobre las grandes mayorías y es la dictadura del gran capital sobre los trabajadores de todo el planeta, ¿no? Y bueno, eso nosotros lo traemos así, lo traemos como ejemplo. Bueno, un caso para destacar y mencionar, no lo queremos antes que termine el programa, yo lo quiero porque lo hemos comentado en el Facebook, ¿no? Que es el caso de la adhesión de la provincia a la Ley Nacional para Discapacitados, ¿no? si uno lee un diario o escucha un noticiero de estos medios masivos de desinformación, saca como conclusión que si no, conclusión que si no hubiera venido este pibe Gonzalito del programa CQC, acá nada hubiera cambiado, ¿no? Nosotros decimos que esa es una gran mentira y es parte de la gran farsa que hay para esconder las luchas de nuestro pueblo. Acá ha habido un grupo de familiares, padres y madres autoconvocados que hace prácticamente vienen haciendo gestiones y cada vez en los últimos meses más audaces, como encadenarse en la puerta de la legislatura, denunciarlos y amenazarlos con boicotearle las elecciones, porque previo a las elecciones no se juntaba la Cámara para tratar este tema. No se tomaba una decisión. Y también pusieron al descubierto el accionar de estos padres, ¿no? Que fueron fervorosos luchadores, defensores de los derechos de sus hijos, porque existe una ley marco nacional que existe hace 14 años y la provincia de Mendoza, por H o por B, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, la venían pedaleando, la venían pateando para adelante, con la intención de inventar o de crear algo provincial cuando está en un marco nacional. Es como que claro. La venida de este programa, que no hace otra cosa que hacerle propaganda al gobierno kirchnerista, porque es así, si uno ve el programa atento, sí. Viven adulando a la presidenta, a sus ministros. Tienen relación con una muy buena relación con los ministros, con los políticos. Bueno, y la presión de la lucha de estos padres, más la opinión pública mendocina que se hizo expresar y se expresó en todos los medios, ¿no? Se expresó en los diarios digitales, se expresó en la radio, en las radios, los programas de radio matinales. Donde todo el mundo se solidarizaba con esta lucha y exigía que esto se blanqueara esta situación. Bueno, justamente se logró. Hubo un cambio de opinión, como en su momento hubo un cambio de opinión con el tema de la megaminería contaminante. Claro, ¿por qué? Sí. Porque en un momento convenía y después dejó de convenir, porque atentaba, o sea, la opinión pública atentaba con la popularidad del futuro gobierno, y acá pasó más o menos lo mismo. O sea, se caía de Maduro, que no podía ser, que era un absurdo intentar estirar más el tiempo de crear una ley provincial y no adherir a la ley nacional. Tal es así que se aprobó a ojos cerrados, a mano alzada, unánimemente en diputados y en senadores. Entonces, esas son parte de las luchas que nuestros medios de desinformación, cómplices de estos gobiernos, cómplices de los monopolios, en este caso de la medicina, ocultan. Y vienen a mostrar después como que un iluminado salvó la situación. Claro, eso es algo que yo justamente hoy día hice ese comentario, que la burguesía se encargó una vez más de hacerle creer a la gente que las luchas del pueblo las ganan porque un iluminado vino a salvarle la situación. Claro. Y no es así. Esta lucha, como bien decías vos, viene de meses y meses con la pelea de los padres por una vida digna, claro, para sus hijos, para ellos. Y de años para atrás tratando de que se respete la ley nacional. Claro, entonces no vamos a decir ahora que gracias a un programa totalmente kirchnerista. Pedorro. Y aparte, que yo lo veía antes, pero no se transformó en algo oficialista. Oficialista, sí. ¿Ve CQC o ve 678? Es lo mismo. Es así. Así que bueno, para mí, por lo menos. Así que bueno, ante esto, tenemos otras palabritas para compartir con ustedes. Lo leemos. El movimiento obrero revolucionario ya está en marcha. Se están produciendo reuniones de trabajadores comprometidos con la lucha en todo el país. No empezamos de cero. Hemos dado pelea desde siempre para poder vivir un poco mejor. Los obreros que estamos luchando, o que hemos luchado, que llevamos la bronca encima, nos queremos conocer, ver las caras, saber que no estamos solos. ¿Para qué nos reunimos? La premisa fundamental es la unidad. Estamos armando un proyecto de nuestra clase para romper con la institucionalidad burguesa. Juntos somos más fuertes, podemos luchar y vencer. Las victorias y las conquistas que consigamos, aunque nos cuesten, prepararán el camino a la nueva sociedad de justicia y dignidad. Bueno, esto es un texto que han preparado trabajadores que está recorriendo el país, todas las provincias. Un llamamiento. Claro. Entonces nosotros también, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de este tema. Y bueno, nosotros acá en Mendoza tenemos previsto para el sábado 26 de noviembre, que es el próximo sábado, este que viene, no, el siguiente, una reunión. Vamos a juntarnos en Godoy Cruz. Puntualmente en el barrio Horneros 3, manzana D, casa 15. No, me equivoqué, dije la dirección de la radio. Perdón, no, estoy mal. Empiezo uno. En el barrio Horneros 3, manzana M, casa 17 de Godoy Cruz. La hora sería eso de las 16, 15:30. Estiramos, esperamos hasta las 16 para comenzar. Así que bueno, convocamos a las 15:30. Bueno, y al que le interesa y quiere más precisiones, si se quiere, se comunica con nosotros a La Chispa Mendoza vía Facebook o a lachispamendoza@yahoo.com.ar y ahí precisaremos. La idea es que, como decimos acá, aquel que luchó, que lucha, que está indignado, que siente que no nos representa ni el sindicato ni ningún partido de estos que andan pululando, haciéndose y jactándose de que representan a la clase obrera, y que quiera empezar o que tenga la necesidad de buscar a sus igual, a sus iguales, como nosotros, trabajadores, ahí ofrecemos nuestro para empezar a juntarnos y a empezar a gestar en la provincia esto que ya tiene carácter nacional, ¿no? Sí. Así que bueno, repetimos la dirección, es el barrio Horneros 3, manzana M, casa 17 de Godoy Cruz, a la hora 15:30, bueno, pedimos... El próximo sábado 26 de noviembre. Bueno, y no sé ni qué hora es, no tenés el puesto de reloj, siempre te chusmeo. 8:10, son siendo las 20:10 minutos... vamos a tener que dejar el espacio de aire que nos brinda Radio Comunitaria Cuyum, porque se viene en un buen programa Locos de la Azotea, con Pirata Malapata en la conducción, que lo tenemos ahora en la consola de sonido, acompañado por un ayudante nuevo ahí, que estamos viendo a ver si funciona o no, si lo tomamos o no, para que sea nuestro nuevo... operador. No, hoy día estoy mal, así que bueno, sepan disculpar los oyentes, que bueno, sepan, no soy una, ya se han dado cuenta que no soy una locutora profesional, así que es para lo que alcanzó. Bueno, esto es como nosotros decimos, ¿no? Somos trabajadores, nos autoconvocamos acá, lo hacemos de corazón para llegar a nuestros iguales, los trabajadores, no somos profesionales del micrófono. Así que bueno, se entiende y se justifican todas estas fallitas que por ahí se tienen, ¿no? Al leer o al hacer comentarios. Igual, bueno, esto es un ejercicio, ¿eh?, de autoconvocatoria, es transmitir una idea, transmitir un pensamiento y bueno, y desde una visión colectiva, no individual. Y bueno, y como dice Amanda, viene el loco de la azotea, que se tendrán que esforzar para hacer un mejor programa que supere a este, para que pueda mantener su audiencia de los miércoles. Sí, porque si no, después de nosotros van a apagar las radios. Así que bueno, hasta el próximo miércoles a las 19, si el tiempo lo permite. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad.